Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, al fin viernes, bienvenidos a una noche más, a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro, el Diablo Vlad, bienvenidos a este su espacio de motociclismo y rock, valga la redundancia. Qué raro en vos repitiendo las cosas. Hasta el año en el colegio repetía. Señor. Buenas noches con todos, un fuerte abrazo para quienes se enlazan a esta señal de la radio de la Casa La Cultura Ecuatoriana 940 AM, www.radiocce.com y a través del iTunes buscando como Radio CCE HD. Un fuerte abrazo para todos, mi nombre es Javier Nax de Almeida, qué gusto poder compartir un viernes más de aquí antes de que salgan a farrear hasta abajo o como quieran hacerlo. Antes de que salgan a la caminata. Cierto que hay caminata, ¿no? Sí, caminata. Ahora nos fregaron. Verdugos, ya les debe ver si hacen la caminata, no han de llegar ni a Calderón. ¿Y qué irán a pedir? Tanto... Tanto blasfemo por ahí que... No sé, lo primero que han de pedir es llegar al punto. Eso sí. Bueno, fuera de eso, tengan cuidado, eso sí, la Panamericana, de lo que tenemos entendido, está cerrado todos los accesos que van hacia la ciudad, hacia el pueblo de Quinche, la Panamericana, el acceso por Tababela, todas esas zonas están cerradas, con precaución, si es que van a rodar por ahí, si es que van a irse para allá, no les van a dejar pasar, yo no tengo idea cómo voy a llegar a la casa ahora, pero bueno, ahí haremos el intento, por algo la moto es doble propósito. Exacto, ahí le vas a aplicar el doble propósito. Así es, el mayor propósito es llegar a la casa nomás. Bueno, entonces, el segundo propósito. Así es, gente, qué gusto poder acompañarlos. Ya saben, pueden enlazarse a nuestra fanpage en Facebook, buscando Torque y Metal, ahí van a encontrar fotos, van a encontrar recomendaciones, van a encontrar los eventos de esta semana. Algunos eventos que nos han compartido compañeros, amigos, motociclistas, han ido a la radio, al espacio web, para dar a conocer, ya estaremos dando a conocer también eso. No se olviden también, el día de mañana vamos a estar en transmisión en vivo desde el evento de Reapers Bikers Party, en el sur, en la Michelena. Ya vamos a dar más información de este evento, no se lo pueden perder, una gran fiesta motociclista, ahí va a estar presente Torque y Metal en transmisión en vivo. Así es, y como tema central tenemos hoy día las tres cosas que debes cuidar después de la lluvia. Ya topando este tema que nos está ya empezando a caer agüita de las nubes del cielo, entonces les vamos a dar unos tres pequeños consejos, pero buenos consejos y los precisos, para que ustedes puedan mantener a su consentida de la mejor manera. Así es, hay que tomar cuidado, hay que tomar mucho cuidado en esta temporada de lluvia, siempre al manejar igual, y después también tengan cuidado donde dejan parqueada a su nena para que no sufra daño, siempre engrasen todas las partes. Bueno, ya estaremos dando a conocer todos esos tips, de que no estoy adelantándome, sí, ya sí, acabando el programa. Bueno, ya esto fue todo de Torque después Metal. Después no tenemos de qué hablar. Esto fue todo de Torque Metal, muchas gracias, espero después que disfruten. No, señores, así que comenzamos el programa, no sé, vamos algo con algo de música. Vamos a empezar con algo de música. Y volvemos, no se olviden, llegamos gracias al auspicio de Be Healthy. Si comida sana. Si es sano, es rico, exactamente. En la mitad del mundo, un poco más hacia el sur de ese edificio grandote que no sabemos ni para qué lo armaron, para qué lo construyeron, pero ahí está Be Healthy, justo atrás de la primera parada de buses de la mitad del mundo. Junto al edificio de la UNASUR, en plena zona social de la mitad del mundo. Be Healthy, si es sano, es rico. Así es, gente, vámonos con un poco de música y volvemos en Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Thank you. mecánicos, no te olvides de cambiar el aceite de tu motocicleta. Mineral a los 1000 kilómetros, semisintético a los 2000 kilómetros y 100% sintético a los 3000 kilómetros. Este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Listo, listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. ¡Brutal! La música que pusimos está brutal. Y de aquí nos vamos al quinche. Es que nos quiten todos los cucos que estamos oyendo hoy noche. Bueno, gente, no se olviden este, ¿cómo se llama? Ya vas. El 2 de diciembre del presente año, el octavo encuentro de la mujer rockera, Muestra tu esencia, en el Parque de las Diversidades, en el cual estarán presentándose Crossfire, Roma Santa, Cuestión de Actitud, entre otras bandas. Y obviamente van a estar nuestros queridos hermanos y ya parte de la familia Torque y Metal, Escarlatia. Así es, gente, no se olviden, ellos van a estar presentes el 2 de diciembre en el Parque de las Diversidades, en el octavo encuentro de la mujer rockera. Así es, gente, también no se olviden, Reapers tiene el agrado de invitar a la comunidad motociclista del país al Biker Party de Reapers. Esto no es un aniversario, es una farra de motociclistas con grandes bandas de rock, cerveza y hermandad. Será en la mejor discoteca del sector de la Michelena, H New Discotheque, con una gran capacidad de aforo, combos de cerveza, micrófono abierto para bandas de rock, amigos, y un cover de $3 para el ingreso. H New Discotheque está ubicada a media cuadra del KFC de la Michelena, al centro sur de la ciudad de Quito. No se lo pueden perder este sábado 18 de noviembre a partir de las 19 horas y obviamente Torque Metal estará transmitiendo en vivo este grandioso evento. Así es, gente, y también tenemos la Navidad Quitus Intact 2017. Ya es una tradición dibujar sonrisas en los rostros de los más pequeños y dulces del hogar. Nuestros niños, organizando como todos los años un agasajo navideño en la comuna de Intag. Les invitamos a formar parte de este gran festejo solidario, contribuyendo con funditas de caramelos, juguetes y ropa en buen estado. La rodada, será el 25 de noviembre a partir de las 7 de la mañana desde la gasolinera Puma en Carapungo. Así que acompañemos a nuestros hermanos Quitus Rider, que tienen este gran corazón, este excelente acto para agasajar a los niños de la comunidad de Intac este 25 de noviembre. También el 18 de noviembre, el día de mañana, en la Tacunga estará presentándose Escarlatia en el Maskai Rock Fest. Así que no se lo pueden perder, esto será a partir de las 15 horas. Escarlatia va a estar también presente en este festival de rock, en la Tacunga, el Maskai Rock. Así es, gente, y no se olviden, el día lunes a través de Torque Metal en la web estaremos sorteando todos los souvenirs que nos trajeron. Esas pequeñas cosas que nos dejaron Escarlatia. Tenemos 3 parches, tenemos una camiseta y 3 demos para entregar. Y figuritas de acción de los que formamos de aquí Torque Metal. No me quieres eso, ¿no? Si quieren comunicarse con nosotros, 2220-966, 2220-966, el enlace directo con la radio con Torque y Metal. Así es, gente, también estamos obsequiando, estamos regalones ahora sábado, viernes, día de caminata al quinche. Les estamos regalando 2 pases de cortesía para el Festival Farrón, que es una obra de teatro organizada por el Ballet Nacional. Así que, gente, no se olviden, estaremos sorteando los 2 pases de cortesía para que asistan este domingo a partir de las 17 horas. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que, gente, quienes quieran estas entradas, tenemos 2 pases, tienen que comunicarse con nosotros a través del 2220-966. Así es, y de paso también queremos mandarle un saludo muy especial a Fer Vallejo Cobo y a Kat Katrina Salazar, que nos están escuchando en este momento. Un saludo muy especial para ustedes dos. Y bueno, ya entrando en lo que tiene que ver con el condumio del programa, el tema principal, Como decíamos, les vamos a hablar algo un poco sobre las tres cosas que debemos cuidar después de la lluvia en nuestra motocicleta. Después de una rodada con lluvia, lo primero que suele hacer un biker es tomar un baño, quitarse lo entumido por el frío y secarse. Pues bien, si hacemos eso con nosotros, algo semejante es lo que debemos hacer con nuestras motos. A continuación les diremos tres cosas que todo motoquero debe hacer después de una rodada con lluvia. Primera, una revisión general. A veces damos por hecho que nuestras motocicletas son guerreras que podrían enfrentar un diluvio sin un solo rasguño, o pensamos que si nosotros llegamos bien y sin rasguño, algunas de nuestras motos estarán igual. Error, las motos también están expuestas, igual que nosotros, a piedras en el camino, baches, raspones. A veces, si por donde circulamos hay muchas piedras pequeñas, alguna pudo haberse quedado en el sistema de arrastre de la motocicleta, nos referimos a la cadena, o debido a la humedad, la cadena se encuentra en mal estado, o tal vez el sistema eléctrico está dañado, dando alguna falla. Quizás caímos en algún bache y la llanta se desalineó. Es cierto que después de llover, lo primero que queremos hacer es secarnos, pero echar un ojo después de eso a nuestra moto es fundamental, para saber si podemos volver a subirnos inmediatamente o debemos hacer una visita al mecánico un poco antes. Siempre hay que tomar en cuenta esto, si es que es posible el momento de lluvia tapar la motocicleta para que no se moje, para que sus sistemas no estén expuestos, ya que tienen que tomar en cuenta que es una pieza metálica, toda la conformación de la motocicleta son partes metálicas y esto con el agua crea óxido, se dañan, empiezan a sufrir desgastes o se fuerzan un poco y pueden, suponga, por ejemplo, los cables de embrague y del acelerador pueden dañarse, pueden romperse y eso generar un daño a la moto. Así que, de ser posible, tratar de cubrir la motocicleta el momento de lluvia, si es que ya uno tiene que rodar, siempre tomar en cuenta el momento de que cuando ya acaba la rodada, cuando ya se llega a la casa, revisar todos los sistemas para ver que no haya ninguna pieza extraña, no hayan piedras, no haya lodo, de ser posible, echarle una manguereada a la motocicleta para que se limpien los sistemas, para dejarla impecable y de esa manera podrás cuidar y mantener tu motocicleta correctamente. Así es, gente, es una pequeña revisión que la podemos hacer a simple ojo y que no nos va a tomar mucho tiempo. Esto con la práctica vamos a saber de mejor manera qué sistemas y cómo se puede revisar que estén correctamente. Siempre el sistema de frenos, el sistema de embragues, toda la parte externa del motor, revisar que no haya fugas, que no haya, como les dije, piezas extrañas, el kit de arrastre principalmente, revisarlo, de ser posible limpiarlo, ya que el momento que llueve se levanta lodo, se levanta piedras en la vía, y esto puede dañar la cadena, puede dañar el piñón o la catalina, y en sí todo el kit de arrastre va a terminar sufriendo un desgaste mayor a lo que sufriría normalmente en una rodada tranquila. Así es, gente. Bueno, vamos una pequeña pausa comercial y volvemos. Les dejamos con Ente, Ángel de Sangre. Recuerden, esto es Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Y de ahí al quinche. We'll be right back. refugio. Mecánicos, no te olvides de engrasar y tensar tu cadena cada semana o cuando laves tu moto. Esta mantendrá lubricado todo tu kit de arrastre. Este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. No se olviden, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador tienen el honor de invitar a usted a la presentación de la obra Farrón, este domingo 19 de noviembre a partir de las 17 horas. Una obra de teatro sencillo, perdón, una obra de ballet sencillamente hermosa. ¡Brutal! Sí, gente, sí, es también un fuerte abrazo, un saludo gigante para Paula, señora Paula. madre de nuestro amigo Adrián atrás en la consola. Créame que después de esto va a empezar a tapar la moto para que no se moje. Ya creo que con lo que nos hizo enterarnos, ya creo que va a hacerlo. Téngalo por hecho, de aquí a salir a comprar el cobertor de la motocicleta. De las motocicletas, porque sabemos que tiene dos. De hecho, ahorita ya le puso a tejer a la mujer un cobertor para la motocicleta. Así es, un fuerte abrazo para ustedes, mi señora. Gracias por seguirnos aquí en este espacio Torque y Metal, un programa por y para motociclistas. Así es, de igual manera queremos mandarle un saludo muy especial, un fuerte abrazo para el licenciado Fabián Calahorrano. Un saludo muy especial para ti, un abrazo inmenso para ti, viejito, que me estás escuchando. Muchas gracias por tu sintonía y créeme, gracias, porque por ti estoy aquí. Y continuamos. Así es, también un fuerte abrazo para Gustavo y Yolanda, mis padres también que nos escuchan ahí en la radio. Ah, sí, un saludo. Sí, un fuerte abrazo para ustedes, gracias por todo, estamos ahí siempre a la lucha. O sea, nos está escuchando papi y mami. Papi y mami. Papi y mami nos está escuchando. Continuamos con el tema. Ya, Fred. Continuamos. Estamos viendo, como decíamos al principio del programa, las tres cosas que debemos cuidar después de la lluvia. Vamos con la segunda, lubricación. La lluvia siempre afectará algunas partes de tu moto, comenzando por la cadena, como lo dijo Nax, siempre. Sin embargo, no solo la cadena debe revisarse, es importante con tanta humedad, que se engrasen bien las partes que están sometidas a posibles pérdidas de lubricante y sobre todo las que están más expuestas al ambiente exterior, como los ejes de las manigüetas. A ver, me iba a hacer bullying. Sí, por favor, engrase las palabras, engrase. Es que como es lluvio, no le bueno. Maniguetas de, sean estas la de acelerar, el de freno o de embrague, los pedales, caballetes o las suspensiones. Si durante la rodada sentiste rara la moto, revisa el sistema o kit de arrastre también. Aunque hay algunas piezas en las que no se lo debe utilizar. ¿Qué día arrastre? Estamos hablando de Catalina, piñón y cadena. Siempre tiene que estar lubricado todos los sistemas. Sobre todo ya en días de lluvia, tomen en cuenta, como les dije, son piezas metálicas. Y eso se oxida, se daña, se quiebra. Siempre, todo sistema tiene que estar bien engrasado. Principalmente lo que es kit de arrastre. Este, con el agua, la grasa que tiene sobre la cadena se va desgastando, se va yendo y la cadena queda totalmente reseca. Y tomen en cuenta que al momento que se moja con un poco de tierra o piedras que tiene el camino, eso se convierte en una lija que poco a poco va comiendo los dientes tanto del piñón como de la Catalina y eso va a significar un desgaste mucho más rápido del kit de arrastre y por ende un gasto que van a tener que sacar de su bolsillo para poder cambiar. No se puede cambiar una sola pieza del kit de arrastre, no se puede decir solo voy a cambiar el piñón porque la cadena sirve y la Catalina, no, porque ya todas las piezas tienen su desgaste y este es un conjunto. Si es que se daña o si es que ya está desgastado el piñón o la Catalina, hay que cambiar totalmente el kit de arrastre para tener correctamente armada, correctamente funcional la motocicleta. Recuerden que una pieza vieja daña la nueva. También debemos revisar los frenos. Es una buena medida cubrir la moto con sustancias que protejan diferentes materiales, especialmente las partes metálicas para protegerlas de la corrosión. Con ciertos sprays se puede acceder a zonas remotas y evitar el proceso de oxidamiento, que se acentúa si se encuentra con mucho polvo en la carretera o lluvia. Un veneno para las partes de la moto. Bueno, gente, prácticamente esto sería, creo que el principal, el eje de todo esto, o sea, la palabra santa, aquí puedo decir, es que vale el término de lo que debemos hacer nosotros después de una rodada en lluvia, y es tratar de lubricar las partes metálicas, como lo dijo Nax. Al momento de lubricar las partes, debemos tratar de adentrarnos en lo más profundo de las partes, por más pequeñas que sean, simples o sencillas que parezcan, deben ser lubricadas. Todas las piezas, antes de lubricar, eso sí, primero hacer una limpieza total de la motocicleta, como decimos, y eso ya les debe haber pasado a muchos de ustedes, que ya después de las lluvias

pero literalmente el día de hoy tres personas no respetaron mi carril y me botaron el carro. Aparentemente, no sé si sería por apuro, no sé si yo les caería mal, yo qué sé, no tengo la más remota idea. De las cuales tres personas, solo a dos me pude bajar de mi moto y encarar y preguntarles el por qué lo hicieron, a lo cual me dijeron que me retire, que me haga a un lado, que están de apuro. Obviamente no tomé la reacción que creo debería tomar, obviamente. Pero sí, ahorita conversando tras micrófonos con Nax, vamos a empezar una campaña de concientización. Que se va a llamar así. Respeta mi carril, deja de ser gil. Muchos motociclistas hemos sufrido de este tipo de atropellos en las vías, ya que muchas personas que van en vehículos piensan que al ser una motocicleta debemos hacernos a un lado porque tenemos menos espacio en el carril y podemos darles un muy pequeño espacio para que tengan el agrado de poder rebasarnos de manera imprudente. Eso no es posible, señores, tomen conciencia, ya que el mismo espacio que utiliza un vehículo en la vía es el mismo espacio que utiliza la motocicleta, que debe utilizar la motocicleta y debe ser respetado. Así que dejen de ser giles, la verdad. O sea, esa es la palabra. Disculpen el término. Perdón la palabra. La agresividad que corrió. Un pequeño memo por eso. Disculpen la agresividad que corrió estos pocos minutos por mi cuerpo, pero la verdad fue molesto. Porque yo estoy de acuerdo que rebasen para llegar rápido, pero sea literal. Me tiraron el carro y simplemente avanzaron unos metros, porque había tráfico. O sea, a esas horas de la mañana siempre va a estar congestionada, sobre todo esa vía, la que es la Simón Bolívar, en la parte del redondel de Gualo, en la parte del redondel que sale a Las Palmeras o el Inca, y en la parte que conecta también la Simón Bolívar con la Granados, el puente de conexión con la Granados. Esos tres puntos principalmente siempre van a tener bastante congestión, ya que al ser redondeles siempre va a estar trabado el tráfico. Y muchas personas, muchos vehículos hacen maniobras sin avisar, sin poner direccionales, botan de golpe el carro, ni siquiera usan los retrovisores, y más que nada muchos van rodando sus carros con el teléfono a la mano, percatándose más de lo que está en el teléfono que de lo que tienen al frente. Y por eso es que muchos se suscitan muchos accidentes, y algunos de gravedad, justamente por ese tipo de imprudencias que tienen los vehículos, las personas que manejan vehículos. Así que hay que tomar bastante conciencia en eso, dejar de botar el carro, dejar de pensar que solo están ellos en la calle, pensar que hay una colectividad, que hay muchas personas que también están en sus vehículos, que también están en sus motocicletas circulando por la vía y tienen que y merecen el mismo respeto que ustedes quisieran recibir. Así es, gente. Entonces vamos con esta campaña, los que quieran apoyar. No tengo ningún problema. Respeta mi carril. No seas gil. Deja de ser gil. Deja de ser gil. Recién empezamos y ya se me pasa. Así es, gente. Seamos conscientes, vamos a poner, vamos a votar así muchas campañas aquí en la radio, ya que lo que queremos fomentar es una vialidad responsable, dejar de seguir aumentando el índice de siniestralidad, de muertes, de heridos, de discapacitados que quedan después de los accidentes. Últimamente hemos visto varios accidentes en la vía, sobre todo en vías rápidas. Simón Bolívar, la semana pasada hubieron más o menos unos 4 o 5 accidentes graves. También el día, me parece que fue día jueves de la semana pasada, martes o jueves de la semana pasada, hubo un accidente de bastante consideración en lo que fue la autopista General Rumiñahui antes de llegar al Trébol, donde también estuvo involucrada una motocicleta. De hecho, varias motocicletas de allá han sufrido accidentes en estas semanas. Ya parece que es del día a día tener ese tipo de inconvenientes. Y como yo dije en algunas conversaciones, muchas veces nosotros no somos los causantes o los que provocamos esos accidentes, sino los vehículos que van alrededor nuestro, que van distraídos. Entonces, hay que tomar mucha conciencia en este punto, dejar de pensar que son únicos en la vía, dejar de trabajar, de usar el vehículo como una oficina móvil, trabajar con su teléfono, hacer llamadas, mandar mensajes o revisar documentos, porque he visto también que lo hacen de esa manera, y tomar mucha más conciencia y, más que nada, atención a lo que está pasando alrededor en las vías. Así es, gente. Y bueno, Ya terminando un poquito más lo que tiene que ver con la nueva campaña de concientización. Respeta mi carril y deja de ser Gil. Continuamos con más musiquita. Esto viene a cargo de Descomunal y se llama Conspira. Recuerden esto. Conspira. Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Llegar primero a un semáforo en rojo, jamás salgas inmediatamente cuando éste cambie a verde. Puede ser que venga un vehículo cruzando el amarillo de la vía de enfrente. Este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Listo, listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Muchas gracias, Pequitas, por tus sabios consejos de seguridad, de mantenimiento y de todo lo que tenga que ver con motocicleta, con motociclismo, perdón. No se olviden, gente, que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy. Si es sano, es rico. Nos encontramos ubicados en la avenida Manuel Córdoba Galarza, junto al edificio de la UNASUR, en plena zona social de la mitad del mundo. Así es, gente. Bueno, vamos a seguir con este tema de cómo cuidar la motocicleta después de una rodada o después de una lluvia para que siempre esté correctamente funcionando sin ningún problema. Así es. Y en último, y el último de los tips, tenemos el secado. A veces omitimos esto, pero el agua y el sol van desgastando ciertas partes de nuestra motocicleta, como por ejemplo la pintura, el asiento, las mangueras y las balatas de los frenos. Estos últimos pueden producir un ruido extraño al frenar si después de una rodada bajo la lluvia quedó algo de agua en la zona de las balatas. Las pastillas. Vamos así, en las pastillas. Pastillas de freno que se encuentran en la mordaza. Cuando el freno es de disco. Ya. En este caso concreto, ¿cómo secarlas? Algunos expertos recomiendan que después de la lluvia des una breve vuelta y vayas frenando poco a poco. Con esto secarás los frenos y eliminarás el sonido. El sistema eléctrico es la otra zona fundamental que debes cuidar en caso de la lluvia. Principal, no fundamental. Ya. Siempre todos los cables, todas las conexiones, revisarlas correctamente, que estén bien conectadas, que no haya cables pelados, ya que eso puede generar un cortocircuito, puede hacer que la batería empiece a fallar o a su vez se puede arrancar el cable y ahí sí vas a quedar con la motocicleta parada. Todos los sistemas tienen que ser revisados correctamente, desde adelante hacia atrás, los sistemas de embrague, el sistema de del acelerador, que estén los cables correctamente engrasados. De ahí la parte de los discos de freno, las pastillas, las mordazas, que estén limpias, los discos también limpios, la parte de del kit de arrastre, todo el kit de arrastre correctamente lubricado, limpio, la parte del motor también, como ya topamos un tema hace unos cuantos programas atrás. Motores que tienen refrigeración por aire, tienen que estar las ventoleras o los pasos de aire tienen que estar completamente limpios, porque si no, eso también va a generar un recalentamiento del motor y va a generar un problema al momento de su funcionamiento. Y por ende, todos los sistemas, también la parte de lo que es la suspensión, todo tiene que ser correctamente revisado para que no tengan ningún problema al momento de rodar. Así es, gente, no se olviden, tres pasos sencillos. Lubricar, secar y, por más que suene raro, chequear. Así es. Aunque serían cuatro pasos sencillos. Limpiar, secar, chequear y lubricar. Ya, también puede ser. Así es, gente. Eso sería correcto. O sea, los pasos que deberían tomar siempre. Secar la motocicleta, pegarle una limpieza, luego chequear todos los sistemas y por último engrasar y revisar todo que esté correctamente conectado, funcionando, para no tener ningún problema. De esa manera van a alargar la vida útil de su motocicleta y van a poder disfrutarla de mejor manera. Y si la moto se queda en la intemperie, no se olviden de cubrirla, ella también tiene frío. Que no crean, no. Tiene alma propia, así que alma no propia, la dejen. Una cosa tan hermosa no puede carecer de alma. Así es, gente. Bueno, gente, le vamos poniendo punto final al programa del día de hoy aquí en Torque Metal. No se olviden, gente, que tenemos varios eventos para lo que va en el corrido, en el transcurso del mes. Y no se olviden también que tenemos las dos entradas gratis, para la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional de Ecuador, que nos invitan a la presentación de su obra Farrón, este domingo 19 a partir de las 17 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, gente, de mi parte, me despido. Les habló Mauro, el Diablo Vlad, ya saben, un motoabrazo para todos. Y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Así es, gente, no se olviden, el día lunes estaremos haciendo el sorteo de los regalos que nos dejaron la, la, las personas de Escarlatia, estaremos haciéndolo a través de nuestro programa web, así que enlácense en la página en nuestra fanpage de Facebook Torque y Metal, ahí estaremos haciendo el sorteo a partir de las 8 de la noche y publicaremos a las 10 de la noche cuáles son los ganadores de los premios que nos dejaron. Tres demos, tres discos, tres sencillos, tres parches y una camiseta de Escarlate. Así que, gente, pilas con eso. No se olviden, el día de mañana a las 7 de la noche el Reapers Bikers Party en La Michelena, a unos pocos metros del KFC de La Michelena. Y también todos los eventos que se vienen. Tenemos la rodada de nuestros hermanos de Quitus Rider. Mañana van a hacer la colecta de las cosas que quieran donar para hacer esta entrega. Va a ser en el barrio de Llano Grande, me parece. Llano Grande. En el Parque Central, de Llano Grande. Ahí van a estar haciendo la recolecta. Y aparte de eso, también no se olviden todos los eventos que tenemos para estos días. Ya estaremos publicando en nuestra página para que estén al tanto de toda la agenda del final del mes de noviembre y de todo el mes de diciembre. Un fuerte abrazo para todos, por mi parte también. Javier Naz de Almeida se despide, nos estamos escuchando el día lunes y martes a través de la web, y volvemos el próximo día viernes a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de despedirnos, los ganadores de los dos pases para la obra Farrón lo estaremos dando a conocer el día de mañana en la mañana, y por favor se ponen en contacto a través del fanpage de Torque y Metal para hacerles la entrega el día domingo en la mañana. Bueno, gente, eso fue todo por el día de hoy. Les dejamos con un poquito de musiquita. Esto viene a cargo de Total Death, Cenit de Esperanza. Nos vemos el día lunes a través de la web. Un fuerte abrazo, buen fin de semana, disfruten de todo lo que realicen. Brutal. De lo mágico, de sueño, es real. El reflejo de lo absurdo es algo que detiene el seguro camino al destino. Corro, bien sueño, y ciego por el miedo, no quiero encontrar la llama en el cielo. Juntando realidades en el extremo fin de sentir lo indebido y prohibido. El fuego extenso del honor confusión de su mirada es real. El problema de los sueños que detiene el seguro camino al destino. Me corro tu sueño que no se arriesga a encontrar el camino a la ilusión de no odiar. Y el miedo.